Sección 79 de La Guerra y la Paz, segunda parte, de Leo Tolstoy. Esta grabación de LibriVox está en el dominio público. Capítulo 5, parte 9. Una hora después, Douniacha fue a avisar a su señora que Drone había vuelto a anunciar que los paisanos reunidos por orden de la princesa esperaban su presencia. «Pero si yo no les he llamado», dijo la princesa sorprendida. «Lo único que hice fue mandar a Drone que les distribuyera trigo». «Pues entonces, princesa, madrecita nuestra, despedidlos sin hablarles, porque os engañan», dijo Douniacha. «Cuando Hafkop al-Patich vuelva, nos marcharemos todos tranquilamente. Pero no salgáis, por Dios, no salgáis». «¿Dices que me engañan?» «Estoy segura de ello. Seguid mi consejo. Preguntad a la criada vieja y os lo dirá como yo. No quieren abandonar Bogoucharov. Esa es su idea». «Tú debes ser la equivocada y la que has comprendido mal. Haz que entre, Drone». El burgomaestre confirmó las palabras de Douniacha. Los aldeanos habían sido reunidos por orden de la princesa. «Pero, Drone, yo no he dado esa orden. Lo único que hice fue rogarte que distribuyeses trigo, pero nada más». Drone suspiró sin responder. «Si queréis, se marcharán», dijo por fin vacilando. «No, no. Yo misma iré a explicarme con ellos». Y la princesa María bajó los peldaños de la escalinata a pesar de las súplicas de Douniacha y del ama de gobierno, que la siguieron de lejos con el arquitecto. «Se imaginan, sin duda, que les ofrezco el trigo en cambio de su consentimiento en quedarse, y que yo soy capaz de marcharme y dejarles entregados a los franceses», se decía mientras caminaba. «Yo les anunciaré, al contrario, que en mis posesiones de junto a Moscú hallarán casas y provisiones. Porque estoy segura de que Andrés, mi hermano, hubiera hecho todavía más en mi lugar». La multitud, al verla aparecer, se agitó y descubrió con respeto. Era la hora del crepúsculo. La princesa María caminaba con los ojos bajos, tropezando a cada paso con los pliegues de su vestido de luto. Detúvose, por fin, ante aquel grupo mezclado de rostros jóvenes y viejos, y cuya gran cantidad la intimidaba y la impedía conocerlos. Ya no sabía qué decir. Por fin, poniendo un término a su vacilación, halló en la conciencia de su deber la energía necesaria para hablarles. «Me alegro que hayáis venido», les dijo sin levantar los ojos del suelo, mientras su corazón latía con violencia. «Douniacha me ha hecho saber que la guerra os ha arruinado. Está la suerte de todos. Pero estad seguros que haré cuanto pueda para aliviaros. Es preciso que yo me marche, porque el enemigo se aproxima. Por consiguiente, amigos míos, os doy todo lo nuestro. Tomad nuestro trigo. Que no haya miseria entre vosotros. Si os dicen que os le doy para que permanezcáis aquí, es falso. Al contrario, os suplico que os vayáis, que os llevéis todo lo que poseáis y que os dirijáis sin temor alguno a nuestras posesiones de junto a Moscú. Allí no careceréis de nada. Yo os prometo que tendréis casas y alimento». La princesa María se detuvo, oyendo algunos suspiros entre la multitud. «Esto lo hago en nombre de mi difunto padre», prosiguió, «que demasiado sabéis que fue un buen amo para vosotros, y en nombre de mi hermano y de su hijo». Detúvose nuevamente. Nadie tomó la palabra. «La misma desgracia nos hiere a todos, por lo tanto debemos repartírnoslo todo. Lo que es mío es vuestro», dijo terminando. Y miró a los que le rodeaban. Todos tenían los ojos fijos en ella, y sus fisonomías no le ofrecían sino una misma y única expresión, de la que no podía darse cuenta. ¿Era curiosidad? ¿Adhesión? ¿Agradecimiento o terror? No había medio de adivinarlo. «Estamos muy agradecidos a vuestras bondades», dijo por fin una voz. pero no tocaremos al trigo de nuestro amo. ¿Por qué? Prosiguió la princesa María. No recibió contestación alguna, y entonces notó que todas las miradas se bajaban ante las suyas. ¿Por qué le rehusáis? El mismo silencio. La joven sintió que se turbaba. Por fin, viendo a un anciano apoyado en un bastón, se dirigió directamente a él y le dijo: ¿Por qué no contestas? ¿Puedo hacer algo más por vosotros? El anciano volvió bruscamente la cabeza e, inclinándola todo lo más bajo posible, murmuró: ¿A qué no habíamos de aceptar? Para nada queremos tu trigo. Tú quieres que abandonemos todo lo nuestro, y nosotros no queremos eso. ¡Vete, vete sola! Exclamaron muchas voces a la vez, y los rostros recobraron la expresión que antes le había llamado la atención. No era seguramente curiosidad ni agradecimiento, sino una decisión tenaz y colérica. Sin duda no me habéis comprendido, repuso la princesa María con triste sonrisa. ¿Por qué os negáis a marchar cuando os prometo daros casas y alimento? Si os quedáis, el enemigo os arruinará. Los murmullos y las exclamaciones de la multitud cubrieron sus palabras. Pues no insistáis en marcharos. ¡Que nos arruine! No queremos tu trigo. ¡Guárdatelo! La princesa María trataba, aunque en vano, de hablar. Sorprendida y asustada de su inconcebible testarudez, bajó la cabeza a su vez. Salió a paso lento de entre aquel grupo de salvajes y se dirigió a la casa. ¡Ha querido engañarnos! ¡Qué astuta es! ¿Por qué quiere que abandonemos la aldea? ¿Para no ser más libres que antes? ¡Que se guarde su trigo! ¡No le necesitamos! Gritaban por todas partes, mientras que Drone, que la había seguido, recibía nuevas instrucciones. Más que nunca decidida a marchar, le reiteró la orden de proporcionarle caballos y se retiró enseguida a sus habitaciones, en donde se entregó a sus dolorosos pensamientos. Fin de la sección 79.